Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en esta tarde de día domingo a través de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Les doy la bienvenida a su programa La Hueca Musical. Mi nombre es Milagros Villarreal y en esta ocasión se encuentra junto a nosotros Jefferson, Darío y Erika. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Mili. Muy buenas tardes a toda esa audiencia de La Hueca Musical que nos sigue en los fines de semana. Es un gusto que estén con nosotros. Soy Erika Morales. Bienvenidos. ¿Cómo están, querida audiencia de La Hueca Musical? En este especial les prometemos una gran variedad de música a lo largo de esta hora. Soy Darío Males y empezamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Yo soy Jefferson Herrera y comparto el placer junto a mis compañeros de poder acompañarles un fin de semana más junto a la buena música de La Hueca Musical. Desde Estados Unidos recibimos a Nada Surf y su tema Always Love. To make a mountain of your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time, always love. Don't wait till the finish line. Seguimos con más en esta tarde. A continuación escuchamos a Laura Pausini y a Juanes en el tema Puro Amor. En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre canción y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mi voz, el llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, ajeno al beso cálido de amor, de puro amor. En un mundo que prisionero es, libre respirábamos tú y yo, pero la verdad clara brilla hoy y nítida su música. El tema Puro Amor, seguimos con la banda Coldplay y su tema Viva la Vida. Feel the fear. windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. Put my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? Nos quedamos de igual manera que Coldplay en Reino Unido para escuchar a Robbie Williams en su tema Feel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through it. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going through waves. And I need to feel real love, and love is a raptor. desde Inglaterra nos pasamos a España porque la famosísima cantante Bebe nos trae su tema Me Enseñará, solo aquí en La Hueca Musical. El aire se respira, huele la tierra mojada. Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. Oh, ah. Holanda, vamos a escuchar al DJ Tiesto y su tema In the Dark. Quiet. dark. We'll hold each other in the dark. Now we're safe together in the dark. Cause we've got each other in the dark. Escuchando a In the Dark, nos vamos a mensajes junto a la radio de la Casa de la Cultura. Enseguida regresamos. El punto de encuentro de tus expresiones ya vuelve. La Hueca Musical. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano espera por usted. Fin de espacio de cuñas promocionales. El punto de encuentro de tus expresiones ya vuelve. La Hueca Musical. Regresamos luego de este primer corte de mensaje de Radio Casa de la Cultura. En nuestra segunda etapa de La Hueca Musical nos vamos a escuchar a la banda nacional Guarda Raya con su tema Mi Niño. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Mi niño, que te necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Cuando mis ojos al niño no vean, pero que vean, pero que vean, pero día de veras, que avisen, cuando en mis ojos al niño no vean. Necesito travieso. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Ay, avise, cuando en mis ojos al niño no vea. Pero que vean, pero ya de veras, para que avisen, cuando en mis ojos al niño no vea. Afuera, diseñemos un planeta estrecho y yo, para que avisen, donde hay temor. El guardarrayo panado que fue la piel que me tocó. Para que vea cómo es la bandera. El guardarrayo panado que fue la piel. Dile que no me llore cuando yo me fuera. Cuando mis ojos al niño no vean. Seguimos con más talento en español, Enrique Iglesias y su tema Hero, solo aquí en La Hueca Musical. Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. If you can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. España, subimos hasta Islandia para escuchar a Björk en su tema All is Full of Love. Mm-hmm. seguimos con más música. Nos vamos con Tom Dis y su tema Me and My Guitar. People always say Tom Dis has gone too far. I'm not afraid to chase my dreams, just me and my guitar. And no one may ever know the feelings inside my mind, 'cause all of the lines I ever write are running out of time. So maybe I should get a 9-to-5. I don't wanna let it go, there's so much more to love. Tell me that I got it wrong, tell me everything will be okay. And before I fall, tell me they'll play my songs, tell me they'll sing the words I'll say. All of the stars will see just me and my guitar. I'm sure they'll find my way, 'cause I'm not afraid to try. So maybe I should get a 9-to-5. I don't wanna let it go, there's so much more to life. No, tell me that I got it wrong, tell me everything will be okay. And we'll A continuación nos vamos a escuchar algo del talento español. El sueño de Morfeo nos trae el tema Nunca Volverá. Cerramos esta edición de La Hueca Musical, pues Antonio Orozco desde España nos trae Pedacitos de Ti. Fuera del velo que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, llena de esperanzas mi renglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo allí el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, mando con susurros el temblor de este amor que se desfoca si lo provoca este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaba el saber que sin ti no soy nada. Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abrir, del sentir, del despertar. latidos de ti. Fuera de la luz, la dueña de mis noches, esa luz que me entrega cada pétalo de amor, las sonrisas con sabor, salud, que recompone mis emociones, mi salud. Un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, de saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de ti. Bien, es así que llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Esperamos que hayan disfrutado de todo este repertorio musical que les trajimos. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. De igual manera, espero que les haya gustado este especial musical. Mi nombre es Darío Males y les recuerda que nuestros contactos es lahuecamusical@hotmail.com y en Facebook nos puedes buscar como Música Diferente. Recuerda que también te puedes comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. Ya lo saben, estamos para complacerlos. Soy Erika Morales, hasta una próxima ocasión. Y claro, no se olviden de seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Una estupenda semana. Mi nombre es Milagros Villarreal. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.